23 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir a continuación la página de actualidad local para informarles sobre las actividades navideñas que se aproximan en nuestro municipio. Ya hemos experimentado alguna de ellas este fin de semana con multitud de iniciativas relacionadas con las fiestas navideñas, pero hay otras más de las que queremos informarles, queremos dar a conocer, y lo vamos a hacer enseguida con la responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria, muy buenos días. Rocío. Buenos días, que no te escuchábamos. ¿Cómo? Sí, que te damos la bienvenida nuevamente porque no había salido en antena y te volvemos a dar los buenos días, Pepi Gloria. Ah, pues buenos días. Venga, vamos a conversar durante los próximos minutos, como decíamos, sobre las actividades navideñas, sobre pues la presentación de los Reyes Magos, sobre además también novedades importantes que va a haber para festejar la Navidad y estas fiestas, pero también vamos a hacer referencia a otra serie de actividades festivas. Es el caso, por ejemplo, del carnaval, que aunque todavía parezca que falta algo de tiempo, bueno, pues ya se está trabajando desde la Delegación de Festejos para organizar lo que es la fiesta del carnaval. De hecho, ya se tiene el calendario, la fecha del carnaval de Ubrique, y ya también se puede ver las bases para participar en un concurso, el concurso del cartel anunciador del carnaval 2014, para poder ver las bases, simplemente visitar la web del ayuntamiento, allí podrán encontrarla y conocer todos los detalles de esa convocatoria. Pues con el carnaval empezamos, ¿no, Pepi Gloria? ¿Te parece, antes de meternos de lleno en la Navidad? Sí, pues por la verdad, por la urgencia que tenemos ya, sabíamos que había muchísima gente que estaba interesante por el tema de fiestas, por las fechas del carnaval de aquí, de nuestra localidad. Y el día 10 de diciembre, pues tuvimos una reunión porque hemos creado una comisión de carnaval, ¿no? Ya lo dije yo el año pasado, que este año ya íbamos a convocar una comisión de carnaval para donde estuvieran representados los grupos que componen el carnaval de Ubrique, que ellos mismos han creado una peña carnavalesca, ¿no? Y tienen a dos personas que son las que están designadas para acudir a esta comisión, ¿no? Que son Juan Mantilla y Sandra Morales, ¿no? También estaba compuesto esta comisión por la delegación de festejo, por Manolo Angulo, que trabaja conmigo mano a mano en lo que es la elaboración de todas las fiestas, ¿no? Y también estaban representados pues las asociaciones donde se representan en los carnavales las distintas fiestas gastronómicas que tenemos, ¿no? Y también algunos personajes que por motivos personales no pudieron asistir, que uno es Fernando y el otro creo que era, no recuerdo ahora mismo, creo que era Fabero también, etcétera. Por motivos, la verdad que no acudió todo el mundo a esta comisión, pero sí teníamos una mayoría, ¿no? Estaba la Peña Carnavalesca, estaban los grupos políticos, Izquierda Unida no estuvo tampoco, estuvo el partido, un representante del Grupo Socialista, un representante del Grupo de Partido Andalucista y otro representante, bueno, y del Partido Popular, ¿no? De Izquierda Unida no acudió nadie. Y estuvimos pues hablando sobre todo de la fecha, que era lo que más nos ocupaba. La Peña Carnavalesca que se ha creado, nos presentó, entre ellos habían designado unas fechas, ¿no?, para el carnaval. Estuvimos hablando de ellas y la verdad que por parte de ningún grupo ni de ningún miembro de esta comisión hubo ninguna pega y hemos aceptado las fechas que ellos nos han propuesto, ¿no? Y las fechas son las siguientes: pues la tortilla sería el día 15 de febrero de 2014, la chicharrona y presentación oficial de las agrupaciones día 22 de febrero de 2014, la chorizada sería el día 1 de marzo de 2014 y la cabalgata sería el día 8 de marzo de 2014, ¿no? Estas son las fechas oficiales para el carnaval de Ubrique. Uh-huh. Pues y, sí. Dime. No, te iba a comentar, todo esto se ha organizado a instancias de esa comisión de carnaval. ¿Así lo vamos a denominar a partir de ahora, comisión de carnaval o cómo se llama? Sí, comisión de carnaval, de carnavales, ¿vale? Está formada, ¿no?, por esos integrantes que nos has comentado, representantes de los grupos políticos, representantes de las agrupaciones y representantes también del ayuntamiento. Y bueno, el sentido de esa comisión de carnaval, lo comentábamos en su día, en principio, bueno, pues sería consultivo, ¿no? Sí, exactamente, es un órgano consultivo, ¿no? Pero es bastante importante porque a partir de, hemos empezado con lo que más nos ocupaba y más nos urgía, que eran las fechas, ¿no?, de presentar el carnaval de Ubrique, Pero claro, en estos momentos, con las fiestas de la Navidad, no es imposible tener más reuniones así próximas, porque y a partir de Reyes ya nos tendremos que reunir más veces, porque ya tendremos que elaborar lo que son las fiestas en sí completas del carnaval, ¿no? Lo que son las fiestas gastronómicas, etcétera, el pasacalle, la cabalgata, etcétera, todo, ¿no? Y ya posteriores, ya cuando acaben las Navidades, nos seguiremos reuniendo. Nos queda trabajo todavía, ¿sabes? Pero por mi parte, decir que estoy muy contenta y agradecida a todos los miembros de esta comisión, porque es más fácil de llevar a cabo la elaboración de estas fiestas, ¿no? Porque la verdad que ya la peña carnavalesca, ellos se reúnen, son bastante grupos. Creo que este año se presentan oficialmente, no sé si son 12 grupos, porque hicieron un avance de todos los que se iban a presentar, pero total no lo tengo ahora mismo, pero sé que son más grupos que el año pasado. El año pasado creo que fueron 8 y este año son bastantes grupos más los que se presentan oficialmente. Y nada más, ya iré contando poco a poco cómo van marchando estas comisiones de la fiesta del carnaval. También se presentaron, estuve hablando del tema del cartel del carnaval, que es lo que nos urgía más, porque hay que exponerlo, etcétera, ¿no? Y las bases del concurso para el cartel. Y nada, no hubo ninguna pega, porque en definitiva está en la página web del ayuntamiento, todo el mundo puede acceder, ¿no?, a esas bases. No las voy a leer porque son bastante extensas, están ahí, y lo que sí es un tema libre, ¿no? Y cada concursante pues podrá presentar un máximo de un cartel, ¿no? Y sí, este año, porque sí me gustaría aprovechar estos momentos, estuve hablando con el equipo de gobierno, ¿no?, en la Junta de Gobierno que tuvimos el viernes, porque después de todas las restricciones que hemos tenido, que vamos a tener a partir de este año, ya que lo tenemos en la cabalgata de Reyes Magos, por motivos económicos y sabemos cómo están los momentos, pues la verdad que la Delegación de Festejo va a hacer un esfuerzo este año y ya venimos haciéndolo desde que yo entré en este equipo de gobierno, pero vamos a seguir reiterando y vamos a seguir intentando de gastar menos, ¿no? Entonces este año pues también se va a otorgar el premio del cartel en una cuantía. La cuantía que hemos destinado son de 300 euros más la placa, ¿no? Es lo que quería adelantar. En realidad esa cuantía económica es la misma que se entregaba hace unos pocos de años cuando, bueno, pues la elección del cartel era a través de concurso y no mediante designación, ¿no?, directa, con el pintor. Cuando era a través de concurso, pues también el premio creo que estaba dotado con 300 euros. Pues se volvió a retomar prácticamente el tema del concurso para el cartel y se retoma pues con el mismo premio. Exactamente. También hemos estado comprobando lo que son los distintos premios que en distintas localidades que tienen estos concursos de carnavales y estas fiestas de carnaval, y la verdad que nos hemos sorprendido que en algunos sitios es todavía mucho menor el premio, ¿no? Eso no quiere decir nada, simplemente nos estamos ajustando a estos momentos de crisis. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo en todas las áreas, ¿no?, y en todas las fiestas, y vemos bastante razonable esta cantidad, ¿no?, de 300 euros y la placa, ¿no? Y también decir que el jurado, el fallo del jurado de este cartel, pues es una propuesta que yo tengo también, que ya la llevaré a la comisión, pues se verá dentro de la comisión para que algún integrante de esta comisión también participe como jurado, y ya lo hablaremos en la próxima comisión, ¿no? Es lo que quiero adelantar con respecto a la fiesta del carnaval. Bueno, pues en cualquier caso, como decías, por tanto, a partir de ahora todas las decisiones que se vayan a ir adoptando en función de la fiesta, en torno a lo que es el desarrollo de la fiesta, se van a ir pasando por esta comisión de carnaval. La resolución obviamente depende del equipo de gobierno, que es quien toma las decisiones en relación a festejos, pero sí que se consulta a ese órgano, a esa comisión de carnaval, para, bueno, pues conocer la opinión, ¿no?, de las partes integrantes. Sí, por supuesto, a partir de ahora, ya tenemos lo que, por mi parte, no hay ningún problema, igual que está en las fiestas de carnaval. También cuando llegue su momento, que ya fue una propuesta que hizo también el grupo del Partido Socialista en pleno, ¿no?, de que hacía una propuesta, una moción, de que también se creara una comisión para el tema de ferias, ¿no? Y por mi parte no hay ningún problema, lo que pasa que sí, que tenemos más tiempo para ir elaborando y dándole ejecución a este tipo de comisión de feria, ¿no? Pero también con respecto a la feria de Ubrique, crearemos una comisión donde estarán todos los integrantes también que compongan más o menos, que participen dentro de lo que es la composición y de lo que es la feria, y lo haremos también. Uh-huh. Bueno, pues tenemos por tanto la creación de esa comisión para tratar los asuntos del carnaval, y tenemos ya una de las primeras decisiones, que es la convocatoria de este concurso para la elección del cartel anunciador del carnaval 2014. La fecha también la sabemos, a partir del 15 de febrero comenzará el carnaval de Ubrique con la primera fiesta gastronómica, aunque en realidad la fecha siempre se considera, bueno, pues el primer fin de semana de la choriza y del pregón, que sería el 1 de marzo, del 1 al 9 de marzo entonces, ¿no? Podríamos decir que es el fin de semana del carnaval, el 1 de marzo, que sería el pregón y la choriza, y el 9 de marzo, que sería el entierro de la patacabra, ¿verdad? Exactamente, esa uh-huh. es la fecha. Vale. Otros datos, pues, sobre pregonero y demás, esto ya es demasiado pronto, ¿no?, para hablar de este tema. Imagino sí. que conforme se vaya tratando en la comisión, pues se irán dando anuncios, ¿no? Sí, exactamente. También tenemos una propuesta, pero no quiero adelantar uh-huh. nada, porque también nos hizo la Peña Carnavalesca una propuesta sobre el pregonero, pero es una cosa que ya adelantaremos en la próxima reunión. Ya nos sentamos, hablamos y daré nombre, pero primeramente en la próxima comisión hablaremos del tema, ¿sabes? Y lo uh-huh. a posteriori, ¿vale? Vale. Pues eso sobre el carnaval, asunto con el que queríamos comenzar nosotros. Por cierto, sí quedarnos con algunas fechas en torno al concurso del cartel anunciador del carnaval, y es que el plazo de presentación de los trabajos va a finalizar el 27 de enero. Todavía queda tiempo, está la vida por medio, pero bueno, si quieren comenzar a trabajar ya en esos carteles, pues hasta el 27 de enero tendrán como plazo para poder presentar los trabajos en el Ayuntamiento de Ubrique, y luego ya el jurado pues dará a conocer su fallo. Entramos en otra materia, Pepi Gloria, si le parece, hablando de festejos. Antes de entrar en Navidad, creo que sobre la Escuela Taurina había también un apunte que destacar, ¿no?, que señalar. Sí, me gustaría destacar, porque la verdad que la Escuela Taurina de Ubrique, ¿no?, pues tenemos bastantes artistas del arte de aquí, de la tauromaquia, y le ha correspondido a Juan Luis Sánchez, ¿no?, ir a una becerrada que va a haber en Granada, ¿no?, en apoyo al Banco de Alimentos de Granada, y junto con cuatro también alumnos de distintas escuelas de Granada, de Córdoba, de Murcia y de Baza, pues se lidiarán cinco becerros el 28 de diciembre, ¿no?, a las 12 de la mañana en Granada, ¿no? Y me gustaría destacar eso a Juan Luis Sánchez, porque junto con otro que también está ahí, más componentes, más alumnos que están destacando y están haciendo un trabajo estupendo, y tanto también darle las gracias aquí a Vicente Castaño, a su profesor, que está continuamente con ellos practicando y enseñándoles lo que son las líneas de la tauromaquia, y la verdad que estos alumnos están destacando lo que son en este tipo de becerradas. Y me desearle suerte. Y también sé que la familia y la escuela está organizando, también está pensando ahora mismo de poner un autobús, por si hay algunas personas que quieran ir a esta becerrada. Y nada más, y desearle muchísima suerte a Juan Luis Sánchez. Uh-huh. Sea un festival benéfico, ¿no?, taurino en Granada. Sí, es una clase clásica y va en apoyo del Banco de Alimentos de Granada. Uh-huh. Bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta, sobre todo, bueno, pues un evento en el que va a participar un ubriqueño, alumno de la Escuela Taurina de Ubrique. Exactamente. Hablamos también de la Navidad, obviamente, que es el tema que nos compete principalmente, porque es la fecha en la que nos encontramos. Atrás quedaron, como decíamos al principio, actividades importantes en las que también colabora el Ayuntamiento de Ubrique, como por ejemplo esa edición del Belén Viviente, que organizaba este fin de semana la sección de vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo. Pero quedan también otras iniciativas que se organizan a instancias municipales. Es el caso, pues, lo más importante, de la cabalgata de Reyes Magos, la propia presentación de los Reyes Magos, aunque se daban a conocer públicamente, bueno, pues no nos han presentado como tal, no hemos podido escucharlos todavía. Además, también está la figura del cartel real, que volvemos a repetir actividad este año, y otras iniciativas más que se están preparando de cara a la Navidad. Vamos a contarlas todas ellas, si te parece. Pues sí, comunicaros. En primer lugar, decir que mañana miércoles, ¿no?, a las 12 de la mañana, queremos que sea aquí el sorteo de los pequeños que van a participar, porque ya sabemos que este año, como he dicho antes, con el tema del carnaval, en toda la fiesta va a haber una reducción, y este año, en vez de 5 carrozas, solamente son 3 carrozas las que van a componer la cabalgata, ¿no?, que son las 3 carrozas de los Reyes Magos. Sabemos que es muy importante el papel de los pequeños en la cabalgata, ¿no? Entonces hemos intentado que en estas tres carrozas puedan ubicarse algunos pequeños. El tema de seguridad es importantísimo en este aspecto y lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, le va a corresponder simplemente a 12 niños este año participar en esta cabalgata, ¿no? Son 6 colegios los que le hemos mandado el FAS para que ellos hicieran un sorteo de los voluntarios, de los niños que quieran participar de cuarto curso, ¿no? Y ya tenemos aquí el listado de todos los pequeños que quieren participar en la cabalgata. Y mañana, día 18, a las 12 de la mañana, pues se va a hacer sorteo aquí en el ayuntamiento de estos 12 pequeños que van a participar en las carrozas y en la cabalgata. Eso en primer lugar, ¿no? Y después también decir, pues, que el jueves, el día 19, como tú has dicho antes, tenemos la presentación oficial de los Reyes Magos aquí en el ayuntamiento de Ubrique, en la sala de prensa también, ¿no? Sabemos, como ya adelanté estos días atrás, que el Rey Merchó, el que patrocina este año la cabalgata de Reyes Magos, es Ana María Sánchez Pérez, ¿no? Y ella ha elegido como paje a Patricia Sánchez y a Mercedes Guerrero. También el sorteo este año le ha correspondido al Rey Gaspar, porque en este caso el Ayuntamiento de Ubrique había elegido este año al Centro del Alzheimer, para que participara en esta cabalgata, y ellos habían decidido que el Rey Baltasar fuera Ewing Smith, que en este caso es negro, y pues la verdad que el personaje le venía bastante bien y decidieron que era el Rey Baltasar. Y han elegido como paje también a Lourdes Gil Río y María Luisa González Coronel. Y entonces quedaba para el sorteo por lo que era el Rey Gaspar. Se hizo el sorteo y le correspondió a Francisco Jesús Pérez Román y a paje a Sonia Montero, no, perdón, Francisco Jesús Pérez Román ha elegido como paje a Sonia Montero Sánchez, y en el sorteo le ha correspondido a Jessica Mateos Piña, es lo que te puedo decir. Y como novedad, no novedad, sino que el año pasado ya fue una novedad, teníamos un cartero real, que este año se ha presentado voluntario y se llama Manuel Monterrubio, que también se presentará este mismo día, el día 19, aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo que te puedo comentar, el cartero real estará en la Avenida de España 2, 3 y 4, por la mañana, atendiendo a todos los pequeños, y también quiero, porque posiblemente vamos a tener una posiblemente no, ya está decidido, se puede decir, porque no hubo ningún problema. Allí también, como novedad, tengo una actividad nueva este año, y estuve sentada tanto con los panaderos, entre ellos solamente había uno que se dedicaba a la repostería, a los dulces, y convoqué a los pasteleros de Ubrique, y allí tuvimos una reunión por la mañana, a la de Consuelo, la pastelería Rossi, la nave, y estuvimos hablando de una actividad que tenía yo en mente desde el área de festejo para organizar este año, ¿no? Y es el día 3 de enero aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Queremos hacer un gran roscón de reyes. Un roscón de reyes que ánimo te puede decir cuántos metros puede tener, porque estamos pendientes de eso, de ver la participación de los pasteleros, que por su parte no hay ningún problema, y puede ser de 20 metros, de 25, etcétera. Ese gran roscón será gratuito, y también irá acompañado de un vasito de chocolate, y ese roscón también tendrá su premio dentro, y le podrá corresponder a quien tenga en ese momento suerte que le corresponda ese premio, ¿no? Estará amenizado por participante, por villancico, por coro, la banda también municipal de Ubrique cantando villancico, encenderemos una candela, etcétera. Esa es una actividad nueva que estaba trabajando en ella, ya lo adelanté, y puedo adelantar algo hoy aquí, ya poco a poco iré dando más detalles, ¿no? Y es lo que te quiero decir. Uh-huh. Con respecto a lo que es la campaña de Navidad y a los Reyes Magos. Lo cierto es que normalmente, bueno, pues desde festejos, en realidad la única actividad que se organizaba de cara a la fiesta navideña, pues siempre pasaba por ser la cabalgata de Reyes Magos, alguna que otra iniciativa más, hombre, la decoración vegetal, la iluminación y demás, pero poco más. Y sí que se está trabajando este año para tener otra serie de iniciativas que formen parte de las actividades que se organizan por parte de festejo para celebrar la Navidad, ¿no? En el caso del cartero real, que ya, por ejemplo, se implantó el año pasado, o en el caso de esta degustación de roscón de reyes, en colaboración, obviamente, con las pastelerías y panaderías de Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. Además, también quiero adelantar que en esta actividad de este gran roscón de reyes, pues participan otra delegación, participará también cultura y participación ciudadana. Entre todas vamos a llevar a cabo esta actividad, ¿no? Se trata de poder degustar este dulce típico de la Navidad, y este dulce típico, aunque no estemos tan acostumbrados a ello, o la historia, pero sí, la verdad es que tiene una historia bastante interesante que en estos momentos no voy a hablar, pero vamos, si sí, cualquiera puede entrar en ella, y sabemos que el Gran Roscón de Reyes viene desde antes de Cristo, ¿no? Entonces yo veo que es bastante importante, y sobre todo a este colectivo de lo que son los pasteleros y los panaderos, la verdad que tienen que ir participando y dar a conocer ese tipo de dulces que se hace, y entre todos aquí en la Plaza del Ayuntamiento pues pasar una tarde bastante agradable, ¿no? Y bueno, el Roscón de Reyes siempre tradicionalmente tiene quien lo paga al año siguiente y quien se corona. En esta ocasión lo que va a tener van a ser regalos. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues el ayuntamiento, eso es otra cosa que desde la idea de festejo y con mis compañeras, con las distintas delegaciones, nos tenemos que sentar, ¿no? Tenemos que ver más o menos qué tipo, cuántos regalos van a llevar, etcétera. Serán como especie de sorpresas, ¿no? Y al que le corresponda, pues nada, nos facilitará el premio, y ya aquí, en el día de la cabalgata, los Reyes Magos pues le entregarán ese obsequio que le haya correspondido. Bueno, pues degustación entonces de Roscón de Reyes, preparándose para el 3 de enero en la plaza. Esto será por la tarde, ¿no?, como merienda. Sí, será a las 5, a partir de las 5 de la tarde posiblemente. A las 5 de la tarde. Y lo que sí que todavía no se sabe, que sería una curiosidad interesante conocer los metros de ese roscón, ¿no? Exactamente no te lo puedo decir, porque ayer, después de la primera reunión que estuvimos con los pasteleros, ¿no?, dependiendo de la participación que haya, si le corresponde a cada uno algunos metros, ¿no? Entonces todavía no tengo exactamente, no he hablado con los cinco que vayan a participar, y a partir de ahí pues ya a cada uno le corresponde hacer algunos los metros que veamos, porque en definitiva para todo el público que venga yo creo que uno de 20 a 25 metros de roscón. También te digo una cosa, que será como con, no un récord ni nada, simplemente que es la primera vez que se hace ese gran roscón. Haremos también facilitaremos que estén los medios de comunicación. Me gustaría que estuviera también, en este caso, a ver si es posible, que esté la televisión de La Una de Cádiz, para que le dé publicidad y lo vean las demás, la provincia, que en Ubrique se ha llevado a cabo este tipo de actividad, donde entre todos los pasteleros, y darle su publicidad de tantos metros de roscón, ¿no? Porque no se ha hecho nunca. Me gustaría darle más publicidad. Claro, para que obtengan algún tipo de recompensa también los colaboradores, ¿no?, pasteleros y panaderos colaboradores. Claro, por supuesto, y además es una iniciativa que es nueva este año, y si Dios quiere pues se mantendrá, mientras que este equipo de gobierno lo tendrá en cuenta. En definitiva, el año de festejo, junto con las demás áreas, lo que intentamos es que en Ubrique toda la semana, independientemente del Belén viviente, que ya es una tradición nuestra aquí, intentar de hacer todas las semanas distintas actividades donde participen los niños, donde participen los mayores, y sobre todo en esta plaza del ayuntamiento darle ese realce que tiene, porque ya también comprobamos que este sábado teníamos por el Plan Dinamo, Diputación, también nos tuvimos aquí una presentación de un grupo de flamenco donde estuvieron cantando unos villancicos aquí a las 7 de la tarde, que eso estaba con mucha participación. Después tuvimos en esa actividad, en ese concierto navideño que hubo por parte de Daniel Borrego en nuestra parroquia. Por cierto que fue un gran concierto que me sorprendió, me gustó muchísimo, y acabó a las 10:30 y luego nos desplazamos lo que era en el Belén. Entonces lo que era todo el casco activo, y tanto para los visitantes, pues muy importante que en Ubrique todas las semanas se hagan actividades de este tipo para que acudan muchos visitantes. Más cuestiones relacionadas con el tema de la Navidad que te quería preguntar. Tenemos, por ejemplo, la figura del cartero real a cargo de Manuel Monterrubio, que estará el 2, 3 y 4 de enero en el centro de la Avenida España, para que los pequeños puedan entregar sus misivas. ¿Hay algún modelo, hay algún tipo de concurso en paralelo, como en otras ocasiones, con el tema del cartero real, o simplemente llevan las cartas y ya? No. La delegación de festejo también este año tiene pensado de que haya tres premios, y será un sorteo, y también esos niños recibirán su regalo el día de la cabalgata aquí con los Reyes Magos. ¿Vale? Entonces, no puedo decir ahora mismo qué regalos son, porque es lo que me queda pendiente, sí, junto con lo del roscón, ¿no? Ya cuando me ponga a ver los regalos que hay que comprar y que ver, pues es una cosa que me queda pendiente, pero sí habrá tres regalos. Cuatro, porque cuatro edades las competencias, porque estaba de 0 a 3 años y a partir de ahí, ¿no? Son cuatro, habrá cuatro buzones para cartas, y entre cada buzón habrá un sorteo y se van a elegir pues un premio para cada uno. Cuatro buzones por edades, para los pequeños, sí, por según su grupo de edad, y así pueden participar en el sorteo. ¿Modelo de carta en particular o todas las cartas entran? Pues yo tenemos un modelo que hemos sacado todas las cartas, ¿sabes lo que es? Tenemos un modelo que desde el ayuntamiento, la oficina municipal de turismo, que está ahí, pues en los callejones, pueden retirar lo que es la carta de los Reyes Magos, uh-huh, y aquí en el ayuntamiento también, ¿vale? En la oficina de turismo y en el ayuntamiento, pues, pueden recogerlo. Perdón, también se ha repartido esta semana pasada entre todos los colegios, creo que son unas 1.200 cartas o 1.000 y pico de cartas, en todos los colegios para que los niños tengan, uh-huh, también esa carta, ¿no? Ah, vale, vale. Uh-huh. ¿Vale? O sea que ya se conoce el modelo de carta, ya se está en posesión de algunos pequeños en todo caso. Sí, sí, uh-huh, sí, se han repartido en los colegios, se ha llevado a los colegios y de todas formas en la oficina municipal de turismo está también la carta allí, uh-huh, demostrada para que todo el mundo pueda retirarla. ¿Y serían, pues, para niños de 0 a cuánto? ¿Cuál es la edad? ¿15, 12 años? Sí, son, no sé si son 12 años, donde 12 está años. Ya el tope. Vale. Bueno, pues ahí queda entonces también esa iniciativa, el cartero real, la figura de Manuel Monterrubio, que estará el 2, 3 y 4 de enero en el centro de la Avenida España. ¿Qué horario va a tener? ¿Horario de mañana? ¿Horario de tarde también? No, horario de tarde, no, horario de... Horario de mañana, ¿no? De mañana, sí. Están los pequeños de vacaciones, así que el mejor horario posible en este caso. Y luego con el... Dime. Y perdón, y también me gustaría que el día 3 poder traer el cartero aquí a la plaza también. Por la tarde. Ah, bien. Uh-huh. Para el roscón. Por si hay algún pequeño que quiere dar la carta directamente desde aquí, desde esta fiesta, uh-huh, de esta actividad. Y a aglutinar todas las iniciativas, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que se pueda dar aquí en la plaza del Ayuntamiento se dará. Por cierto, que me estoy acordando ahora pendiente sobre el tema de la degustación del roscón de Reyes prevista para el 3 de enero en la plaza del Ayuntamiento. Me decías que van a participar pasteleros y panaderos que van a colaborar ubriqueños. Me decías que eran 5. No sé si podemos dar los nombres o todavía es precipitado decir quiénes son los que van a colaborar. Sí, te puedo decir. Yo ayer estuve convocada con los pasteleros, que no había ningún problema, pero todavía tengo que hablar con ellos. Yo sé que con Ana de Consuelo no había problema, con la nave tampoco, ¿no? La pastelería Rossi tenía que hacer una consulta, pero creo que no va a haber ningún problema. Y también estuve reunido con Domingo, y con Rafi, ¿no? Como panadero, ¿no? Pero de todas formas tengo que hablar hoy con ellos, tengo que cerrar, ¿sabes? Lo que, lo que sí, que esta iniciativa la vieron bastante interesante. Y no pusieron ninguna pega, entonces no creo que hay ningún problema, y además los pasteleros ayer me lo dijeron, simplemente tendremos que cerrar en los metros de que le va a corresponder a cada uno de uh-huh. Claro, para darle también difusión y promoción a los pasteleros ubriqueños que van a participar en esta iniciativa. Por supuesto. Bueno, pues eso en cuanto a la Navidad. No sé si nos queda algo pendiente. Sí, nos queda algo pendiente. Bueno, de la Navidad no. De la Navidad no. De la jornada. Eso te iba a comentar. Vamos a pasar ya para cerrar con un último asunto. No tiene nada que ver con festejos en este caso, pero sí con otra de las delegaciones que ostenta Pepi Gloria Pérez con Parques y Jardines, principalmente con la gestión del vivero municipal, porque es allí donde se está llevando a cabo una serie de talleres en la que ha participado durante las últimas semanas los escolares ubriqueños sobre, bueno, pues la creación del aceite de oliva con la creación de una aznarmara, y precisamente se quiere ahora que ese taller se pueda realizar también bueno, pues parte de los mayores, ¿no?, que estén interesados, ampliar el taller al público en general. Es lo que se va a hacer esta semana. Sí, pues la verdad que, como ya has comentado tú, pues desde el vivero municipal se vienen haciendo este tipo de talleres o de demostración, independientemente que tenemos durante de estos años atrás, donde todos los colegios participaran y podían comprobar en el vivero municipal el trabajo que se hacía, ¿no? Pero desde este año tenemos como iniciativa y como primicia lo que es la demostración de extracción del aceite de oliva, ¿no? Han estado participando casi todos los centros y de primaria, ¿no? Y la verdad que tenía bastante audiencia y había mucha gente mayor que estaba interesada en esta demostración. Entonces hemos visto bastante interesante y hemos convocado para este jueves, día de 19 de diciembre, a las 11:30, desde el vivero municipal de Ubrique, pues se organiza esta demostración para personas ya más mayores, ¿no? Se ha pensado en mandar un listado de 25 personas al centro de participación activa. Y en la oficina de municipal de turismo también hay otro listado de otras 25 personas para componer en total unas 50 personas que van a acceder a esta primera demostración, ¿no?, del aceite de oliva. es un proceso, el proceso de extracción del aceite, y la verdad que bastante interesante con esa maquinaria que se ha llevado a cabo y que han hecho desde todo el personaje, el personal que está trabajando en el vivero municipal, ¿no? Y que tenía mucho interés en llevar a cabo esta almazara, ¿no? Entonces yo creo que sí, que va a ser, es una inscripción gratuita, no cuesta nada, todo el que quiera puede pasar por la oficina o por el centro de participación, inscribirse y podrá participar este jueves a las 11:30 en el vivero municipal a ver este proceso, ¿no? Yo sé que a partir de aquí habrá muchísima gente porque esto se corre y a la gente le va a gustar. Sí. Y a partir de ahora pues lo tendremos en cuenta y habrá este tipo de jornada para personas más mayores, ¿no?, que quieran ver este proceso. Me creo que los pequeños también, una vez que terminaban de ver cómo funcionaba el almazar y demás, se llevaban un pequeño recipiente con aceite, ¿puede ser? Sí, también se llevaba un pequeño recipiente, un envase pequeñito, ¿no?, para degustar de ese aceite que se ha traído ahí en el... Exactamente. Esto se va a repetir también con los mayores, imagino, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Yo creo que les va a encantar, les va a interesar, porque yo he estado en dos o tres demostraciones y es muy interesante. Y además después tienen también, tienen allí unos cuantos panes, kilos de pan, y lo pueden probar, ¿sabes? Yo creo que sí que les va a gustar muchísimo, va a ser muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues entonces es el jueves 19 de diciembre a partir de las 11:30. Hay que inscribirse previamente, en la oficina de turismo se ocupan de todas las inscripciones como siempre, así que allí pueden acudir para poder apuntarse si quieren participar en este taller destinado al público en general. Todos los ubriqueños que lo deseen pueden participar en él y conocer el jueves cuál es el proceso de extracción del aceite a través de la aceituna. Uh-huh. Exactamente. Pues con todas estas informaciones nos vamos a quedar, son las 11:54, hemos hablado de carnaval, hemos hablado también, por supuesto, de Navidad y de las actividades que se van a desarrollar como novedad, esa degustación de Roscón de Reyes el próximo 3 de enero o la presentación ya este jueves 19 de diciembre de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Ubrique, y luego también ese taller que se abre al público en general sobre la extracción de aceite. Con todos estos datos nos quedamos, Pepi Gloria Pérez, no sé si quieres comentarnos algo más antes de despedir, y si no, agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana de martes. Pues nada, pues desearle a todos, yo sé que te tenemos oportunidades, pero desearle a todos los ubriqueños una feliz Navidad y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días.